Yo, CO2 está en la casa. O-S-I-R, de vuelta a casa. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Tu circo esta noche va a cerrar temprano, porque a tus payasos con este lo matamos. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Tu circo esta noche va a cerrar temprano, porque a tus payasos con esta lo matamos. Como dice Búfalo, te va a doler, loco. El MC bicéfalo te parte el ego, bro. No desapego lo que traigo, es trigo limpio. El rap que hacemos un deporte olímpico. Uso mi ojo crítico, no, nunca incógnito. Doy la cara, no busco el éxito. Eso ya lo probé, me volví mítico. Revoco místico, mi voz y mi flow característico. Trabajo más mental que físico. Encaja en este marco teórico. No van de cúnico, con muy bajo crea movimiento telúrico. Boom, bap, efecto sónico, armónico. Afectan tu estado anímico. Enfermo crónico. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Tu circo esta noche va a cerrar temprano, porque a tus payasos con este lo matamos. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Va a cerrar temprano, porque a tus payasos con esta lo matamos. Ya cachaste lo que pasa cuando Batman se ausenta. Vocabulario fuerte como un trago de absenta. Presente desde final de los 90. Perro, pa' que vaya a sacar la cuenta. Lo deletreo, S-E-O. Ese soy yo, man. Cierto, vinimos pa' dar de lo nuestro. ¿Cómo estáis, amigo? Saba, saba. ¿Qué tal los negocios? Camsi, camsa. Sigue la misma wea. Camino duro como mármol. Esto es todos contra todos como Royal Rumble. En la selva de cemento como Rambo. Los voy borrando con la habilidad que aprendí callejeando. No hay plaza que se me resista. Un beatbox, algo de kush, y la fiesta está lista. Dos maestros de ceremonia con trova surrealista. Revelo mezcló y Nano me hizo la pista. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Tu circo esta noche va a cerrar temprano, porque a tus payasos con este lo matamos. Están de vuelta en la ciudad, con más que un poco de rap de verdad. Tu circo esta noche va a cerrar temprano, porque a tus payasos con esta lo matamos.